al parecer. Sola viendo otro amanecer. ¿Dónde está él? ¿Quién lo sabrá? Si otra ocupó tu lugar y ya no quieres llorar, dile la verdad, que te sientes sola, que tu carita tierna no se ve bien si llora. Dile la verdad, si él ya no te enamora, intentas olvidar todas aquellas cosas que alguna vez te hicieron mal. Sí, sí, una vez más. Push it to be like y escucha la fase. Boom. Si no te pega, te levanta. Dile la verdad que no lo amas más. Sin vos.